que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. Sader, la última fábrica altamente contaminante de Bilbao, se resiste a echar el cierre. La planta de fertilizante y residuos, situada al lado de dos colegios de educación primaria, abrió en 1986. Debería llevar ya varios años cerrada, pero una rocambolesca concesión de la Autoridad Portuaria de Bilbao y una larga ristra de intereses corporativos lo han demorado. Las vecinas cargan contra el capital fósil. Escrito por Luis Miguel Barcenilla, Ahorcha Salayeta y Ekaitz Cancela, publicado en Órdago. La ley que promueve los planes privados de empleo de Escrivá vuelve a dividir a los socios del Gobierno. Los pensionistas que el pasado 6 de abril se concentraron delante del Congreso para mostrar su rechazo al proyecto de ley de regulación de los planes y fondos de pensiones no entienden que sea un Gobierno del PSOE y Podemos el que lidere la privatización de las pensiones. Se muestran muy críticos con la creación de un fondo de planes de pensiones gestionado por grandes entidades financieras para que haya un ingreso complementario al del subsidio público. Escrito por Martín Cúneo, publicado en la edición general del Salto el 7 de abril de 2022. De 12 a 15 horas diarias conduciendo y sin dietas, el día a día de un camionero. El mes de marzo estuvo marcado por los paros de los transportistas debido a los altos costes de los carburantes. Ahora muchos de ellos están denunciando que sus empresas les están obligando a computar todos o parte de esos días no trabajados como vacaciones. Un camionero de Valencia que quiere permanecer en anonimato cuenta que los 8 días que estuvo sin trabajar debido a estos paros, su empresa se los iba a computar como días de vacaciones. Luego, la compañía propuso que los compensara trabajando sábados y festivos, y finalmente han decidido que la mitad de esos días sean pagados y la otra mitad no. Este es solo un ejemplo más de la pérdida de derechos que han ido teniendo en la última década. Antonio Ruiz, asesor sindical y jurídico de CNT Valencia, cuenta que al menos una docena de empresas están computando como vacaciones los días no trabajados por los paros, y solo en Valencia ya son varios centenares de trabajadores afectados. Estos casos, informa el abogado, irán a los tribunales ya que se consideran una práctica ilegal. Escrito por Ter García y publicado por El Salto el 9 de abril de 2022. Entre Valencia y Madrid también vive gente. Los pueblos se rebelan contra el cierre del tren. El fin de la línea ferroviaria que une Valencia y Madrid parece ser el objetivo de proyectos como el Plan por Cuenca del Ministerio de Transportes, que prevé el cierre de las estaciones de la línea que pasan por la provincia manchega. Serán sustituidos por autobuses y conexiones con la alta velocidad. Diversos pueblos de Cuenca ya se han alzado en contra, como el de Camporrobles, localidad de poco más de 1.000 habitantes, y también Santa Cruz de la Zarza, que cuenta con 4.000. Ambos forman parte de la plataforma Por Cuenca y aseguran que el tren es el medio de transporte que vertebra la vida del municipio y los conecta con los servicios esenciales de los que no disponen. Escrito por Pablo Rivas, publicado en El Salto País Valencià el 7 de abril de 2022. La cañada se apaga sector a sector. Está cerca de Rivas Urbanizaciones, pero no es una urbanización, o al menos no un al uso. A pocos metros de una avenida, a la vista de una torre blanca de modernos pisos, se levanta un recinto rodeado por una tapia. Nayat abre una puerta y aparece una parcela en la que se reparten un puñado de casas. Como un micropueblo, las viviendas de ladrillo enyesadas de dos pisos, construidas a cada lado, dan a una calle común. Un grupo de mujeres aguardan junto a unos pocos niños. Tienen algo urgente que contar. El pasado 18 de marzo les cortaron la luz. Hablan de la marihuana. Claro, y al final, en el pozo de Raimundo es todo marihuana. Si solo se habla de eso, no hay que preocuparse por la gente. Puente de Vallecas, todo marihuana. ¿Dónde están esos barrios? Y más, esos barrios tienen luz de cooperativa, ni siquiera pagan luz como todo el mundo. Nosotros también, que nos pongan la cooperativa, que la pagamos, que nos pongan factura, que la pagamos. Y lo hemos pedido, y lo hemos pedido varias veces. Y no lo quieren hacer. Pero nadie quiere hacer legal nada. Muchas tienen hijos o nietos, llevan más de dos semanas calladas a la espera de que, como les han prometido, se arregle pronto esta situación. Entre tanto, afrontan una ola de frío, inusual para esta época del año, y la percepción de que lo que les pasa no le importa a nadie. Escrito por Sara Babiker, publicado en El Salto Madrid el 6 de abril de 2022. Mala salud mental, sumisión al algoritmo y exposición a los discursos del odio. Un informe revela las condiciones laborales de los influencers y sugiere la necesidad de regulación y unión. Un reciente estudio de la Universidad de Valencia analiza los perfiles de influencers y profundiza en sus condiciones laborales. Sugiere la necesidad de unión y explicita una serie de recomendaciones que, en suma, pasan por el cuidado de la salud mental de los creadores de contenido y una mayor transparencia y regulación por parte de las plataformas y administraciones. Escrito por Liz Gaibar, publicado en la edición general el 12 de abril de 2022. Casi 900 maltratadores siguen viendo a sus hijos e hijas, las grietas de la ley de infancia. En septiembre de 2021, la reforma del Código Civil, incluida en la nueva Ley de Protección a la Infancia, pretendía recoger lo que ya era un clamor entre las víctimas y colectivos en lucha contra la violencia machista. Los padres, incursos en un proceso por maltrato, no podrían recibir visitas de sus hijos e hijas menores, tal y como queda recogido en el reformulado artículo 94. Asimismo, y en una revisión del artículo 92 promulgada por dicha ley, los progenitores que están siendo investigados por violencia machista tampoco podrán conseguir la guardia y custodia de sus hijos e hijas. Un triunfo para las asociaciones en defensa de los derechos de la infancia que aún no se ha cristalizado al 100%. Según los datos recabados por la Fiscalía, que hacía público recientemente el periódico de España, 879 maltratadores que cumplen condena siguen recibiendo visitas de sus hijos e hijas. Escrito por Sara Plaza Casares, publicado en la edición general el 6 de abril de 2022. Las fosas de la memoria en Villanueva de la Serena. Ángel Olmedo Alonso, historiador extremeño, tiene como objetivo que no se olviden los 355 cuerpos que se encuentran enterrados en Villanueva de la Serena desde el año 1936. Eso lo ha plasmado en el libro Excavación de una fosa común, República, Guerra y Dictadura Franquista en Villanueva de la Serena. Este libro lo firma como coordinador junto a Silvia Herrero Calleja, Juan Antonio Aranda Cisneros y Celia Chávez Rodríguez. En él aporta un nuevo relato hasta ahora desconocido sobre la puesta en marcha de las colectividades de campesinos durante el periodo de dominio gubernamental republicano y la posterior represión sufrida por las mujeres en Villanueva y alrededores, a mano tanto de las autoridades franquistas como de numerosos vecinos de derechas, en connivencia con Falange Española y la Iglesia. Otra de las grandes aportaciones de este libro es la que hace mención al papel de la mujer durante el periodo republicano y la posterior represión franquista. Gracias a la labor documental y de recopilación oral, Ángel recupera la historia de las mujeres que formaron parte de la Asociación de Mujeres Antifascistas de Villanueva de la Serena y de otras muchas más que fueron represaliadas, sometidas a consejo de la guerra, encarceladas, asesinadas o repudiadas por la sociedad. Escrito por Chema Álvarez Rodríguez y publicado por El Salto Extremadura el 5 de abril de 2022. Que no te lo cuenten. El suplemento dominical de El Salto Radio.